distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están del otro lado? Bienvenidos a un nuevo programa del Puente, el programa que hacemos para la radio de la UBA desde la Facultad de Sociales. Este es el Puente número 102. Ya vamos cumpliendo y seguimos cumpliendo nuestros programas semana a semana. Estoy acompañado por Laura Osut. ¿Cómo estás? Hola, Luciano. ¿Cómo andás? Muy bien. Y saludamos a todas las radios que nos repiten alrededor del país. Sí, las radios que repiten el puente, las saludamos, son Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, también FM La Milagrosa, 100.9, acá de la Ciudad de Buenos Aires, y la propaladora FM 107.1 en Neuquén. Así es, entre otras radios que nos retransmiten y que se llevan el puente y lo llevan a lo largo del país. Se pueden comunicar con nosotros si quieren al mail elpuente@sociales.uba.ar, en Facebook El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. Sumate al diálogo. @elpuenteradio. Y esta semana un tema controversial, un tema de lamentable actualidad, los desalojos violentos que se vivieron en los últimos días en el barrio del Papa Francisco, de la Villa 20 en Lugano, donde hubo varias víctimas de la violencia por parte de la policía y también mucha gente se quedó en la calle. Sí, estuvimos viendo el sábado, fue a la mañana, más o menos a las 8 de la mañana, decían que ya estaba directamente todo el barrio desalojado. Después las imágenes también bastante poco felices de las topadoras llevándose puesto todas las casas que habían construido los vecinos del barrio, y todo fue a raíz, o esperaron por lo menos para hacer esto, dicen por una presión mediática a los jueces, que fue porque la semana pasada mataron a Melina López, una chica de 18 años que circulaba por ahí con su novio y su suegra, y la mataron para robarle la cartera. Ahí, justamente en el barrio Papa Francisco, que está pegado a la Villa 20 en Lugano. Y todo esto, como decíamos, en el marco de la ya sancionada ley 1770 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ley está aprobada, promulgada y ya está publicada en el Boletín Oficial, o sea que tendría que tener vigencia actual. Y en la ley se determina justamente la urbanización de la Villa 20, dicta una serie de medidas. Y no hablamos, además de urbanización, del trazado de calles, también del tendido de una red cloacal, perdón, que soporte todas las viviendas, el agua potable, una red eléctrica que responda a las necesidades del barrio. Y justamente esta semana, también otra de las noticias, veíamos, hablábamos del tema de la urbanización y de la necesidad de las calles. Esta semana la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal dejó sin efecto un fallo en primera instancia que condenaba por 3 años a 2 enfermeras del SAME que tenían que entrar a la villa a asistir, a la Villa 31 de Retiro, a asistir a una de las personas que había pedido justamente asistencia al SAME y no lo pudo hacer. La Cámara las condenó a 3 años de prisión, pero el fallo finalmente de esta semana que se conoció las dejaba sin efecto y levantaba la medida. un caso paradigmático y que nos habla justamente de esto de la necesidad de urbanizar y que se cuente también con un protocolo de accionar para todas las personas que viven en estos barrios. Y este es un tema, como decíamos, de lamentable actualidad, pero es un tema que venimos trabajando hace tiempo en el puente. Justamente estábamos revisando un poco la historia del programa y encontramos y hicimos este audio que de esto se hablaba en el puente acerca de la vivienda. El puente. Construcción colectiva. Y se acaba de sumar otra nueva integrante al programa de hoy, que es Mariluz Zambrana. ¿Cómo estás, Mariluz? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Por venir. Vos sos habitante del playón de Chacarita. Habitante del playón de Chacaritas. Y masivamente así de gente ya hace 3 años que creció bastante el barrio. Hace 2 años que se hizo una intervención y a raíz de eso salió la votación de delegados, una intervención judicial, y pudimos obtener a favor los servicios básicos, pero momentáneamente con los camiones atmosféricos y agua y nada más, porque vienen camiones. Y no es que hay un trabajo de obra. Estamos en comunicación ya con el arquitecto Javier Fernández Castro. Quizá para el imaginario de la gente que no conoce las villas, piensan en la chapa, en el cartón. Bueno, las villas hace tiempo que han dejado de ser así. Son villas de material consolidado, de estructuras de hormigón, con paredes de ladrillo, que han crecido también bastante en altura en los últimos tiempos, producto de otro fenómeno que es la generación de un mercado inmobiliario informal de alquileres, y obviamente no tiene las infraestructuras formales que tiene el resto de la ciudad. Digamos, tiene un sistema de cloacas bastante deficiente, conectado a los sistemas pluviales, lo cual genera todo tipo de inconvenientes cuando hay grandes lluvias. Hay una provisión de agua bastante defectuosa, hay una instalación eléctrica también defectuosa, que en tiempos de mucho calor y mucho frío no es suficiente y se corta constantemente la luz. Nosotros somos ciudadanos, como cualquier otro, somos personas, y si queremos la urbanización o la reurbanización, es porque también internamente, o sea, va pasando distintas problemáticas. No puede ser que una casa se incendie porque la luz está mal, un vecino de mi manzana se cayó en un segundo piso y entró a terapia, en la Carbo no hubo respuesta, murió otro vecino, o sea, y como que a nadie le interesa. La villa es una de las manifestaciones de la pobreza urbana, digamos. Hay también un fenómeno muy grande de casas tomadas, de inquilinatos, incluso soluciones que ha dado el Estado hace muchos años, en los 60 o en los 70, a partir de conjuntos habitacionales que hoy tienen un grado de deterioro importante por no haber sido mantenidos y vuelven a formar parte del déficit, ¿no?, en un círculo vicioso. Creo que una política habitacional integral para la ciudad debe tomar todas estas manifestaciones en su conjunto. La ciudad puede hacerlo porque es un distrito que cuenta con los recursos necesarios. Puede comparecer, obviamente, en esas políticas la ayuda de una visión nacional y metropolitana, y los recursos están, digamos. Claro. Hace falta, creo que, decisión política para encarar un plan integral. Y para los que escuchan, porque a veces se tergiversa y dice, los villeros quieren tierras, que cómo podemos que vivir en una villa porque se recibe todo eso. Queremos tener las tierras, pero pagar nuestros impuestos como corresponde y como cualquier otro ciudadano que estamos dentro de la ciudad, y también en respaldo a nivel nacional. Por eso existen las tomas, se escucha, y lo más fácil que es para todo gobierno es reprimir y no tener vivienda. Búscanos en Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Y así pasaba el audio que estábamos escuchando. Una de las personas que estaba hablando ahí, entrevistada por Luciana, era Mariluz Zambrana, del playón de Chacarita, donde ella explicaba que las necesidades básicas que tienen este tipo de tomas de tierra no están cubiertas. O sea, van camiones atmosféricos, pero no le hacen redes de cloaca, no le hacen tendido eléctrico. Entonces así vive también la gente, y que ellos quieren tener también su terreno para poder construir y dar una vivienda digna a su familia. y que están dispuestos a pagar por ello. De hecho, mucha de la gente que estaba ahí tomando el predio de, bueno, el barrio Papa Francisco, también había pagado grandes sumas de dinero para tener ese terreno. Claro, lo que justamente denuncian muchos es que hay una toda una especulación, una red de conveniencia alrededor de estos terrenos, donde se venden terrenos sin título de propiedad ni nada, pero justamente los punteros son los que organizan esto y los que hacen terminan haciendo este negocio para unos pocos, y la perjudicada siempre es la gente que termina teniendo estas soluciones paliativas, por lo menos para poder tener una vivienda digna, que en todo caso termina siendo de este modo. Vamos a seguir hablando de este tema en el puente, ahora empezamos con un poquito de música. Tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue arde en medio del infierno. Seguimos acá, avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego. De mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo a las mismas ratas, somos hijos de rigor no más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno, y seguimos acá avivando el fuego más. Buenos Aires fue arde en medio del infierno. Yo me voy de acá antes que me empiece a quemar. Escuchamos así a Buenos Aires en llamas por Ataque 77. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica con un amigo ya del puente, ya se acercó a nuestro programa ya en una oportunidad. Pablo Vital es licenciado en Ciencias Políticas, doctorado en Ciencias Sociales y desarrolla actividades de investigación y cooperación en el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, sí, ¿qué tal? Aclaro que todavía no me doctoré, pero porque... Ah, no, mirá, tenemos acá el dato. No, el título como... Pero no, sí, estamos en eso. Bueno, para el puente deberías estar ahí, así ya, que está, sumamos la ficha. Perfecto. Bueno, contanos un poco qué está pasando y hasta dónde sabés lo que está ocurriendo ahí en el barrio Papa Francisco. Bueno, el barrio es un emergente bien dramático y de estos que conmovedores de lo que es un problema más general, que es el acceso a la vivienda y al suelo urbano por parte de los sectores populares, ¿no? Bueno, un poco ustedes ya fueron contando, el predio este se ocupa en febrero de este año, lo dejan permanecer 6 meses ahí, y ahora es desalojado, mezclando en el desalojo razones de distinto orden que no tienen directamente que ver con las razones por las que fue desalojado, ¿no? Se mezcló con este asesinato de la chica, con la existencia de bandas narco dentro del barrio, todo esto fue utilizado como argumentos, pero en realidad la orden de desalojo estaba fundamentada exclusivamente en la permanencia de esta gente en este predio, ¿no? Claro. Todo esto también en el contexto de un plan de desarrollo de la Comuna 8 por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, las suspicacias en torno a la construcción de la ilegitimidad de los vecinos allí y al mismo tiempo tierras destinadas a otros usos, digamos, dan como resultado el desalojo que presenciamos este fin de semana, ¿no? ¿Y qué características tuvo el proceso de desalojo en particular en este caso? Bueno, por supuesto la toma tenía problemáticas como todos los barrios populares al interior, había una situación que ya también implicaba un desgaste importante, por lo que cuando fue la policía, con el argumento de que estaban haciendo una requisa, estaban haciendo un allanamiento por situación, claro, el crimen. Le dijeron a una, fueron usando distintos argumentos, los vecinos se retiraron de sus casas sin saber que estaban siendo desalojados, por lo que digamos, se dio esto que dijeron que había sido relativamente pacífico para lo que es un desalojo, por supuesto que no lo fue. Hubo balas de goma hasta contra legisladores de la ciudad, pero bueno, lo que se generó fue esta situación en la que los vecinos quedaron fuera de sus casas y fuera del barrio, y el barrio fue cercado en un operativo conjunto conducido por la Policía Metropolitana y con apoyo de la Gendarmería Nacional, ¿no? Claro. ¿Y este predio era el que se tenía pensado para reurbanizar, sí, a la gente que iban a relocalizar de la Villa 20 para la implementación de la ley 1770 para poder urbanizar este sector de la ciudad? Exacto. Este terreno es un terreno que está en conflicto con larga data, ¿no? Fue un terreno judicializado, pero porque hay un cementerio de autos claro, que es usufructuado por la Policía Federal en terrenos de propiedad del gobierno de la ciudad, que está comprometido a ser devuelto hace mucho tiempo, y esta existencia del cementerio de autos generaba una contaminación de las napas que afectaba a los vecinos de la Villa 20. Había muchos chicos con altos niveles de plomo en sangre por esta situación, con lo que la judicialización del terreno hizo que se empezaran a retirar estos vehículos, y el conjunto del terreno estaba afectado a la ley 1770, que es la de urbanización de la Villa 20. En su momento se suponía que había un proyecto de viviendas de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que por supuesto quedó suspendido, y en el momento de la toma los vecinos con mucha, por lo menos algunos de los referentes, para mí con mucha inteligencia, planteaban que lo que estaban haciendo era no una toma en el sentido de querer quedarse allí, sino de reclamo del cumplimiento de la ley 1770 y de urbanización del conjunto de ese predio, no solo para quienes estaban tomándolo, sino para el conjunto de los vecinos de la Villa 20 que necesitaban una solución habitacional de fondo, ¿no? Como sabrán, las villas son los únicos espacios de la ciudad que tienen crecimiento, en algunos casos duplican la población, y en el caso de la 20 también había una necesidad habitacional muy muy extendida, ¿no? Sí. Entonces la ocupación de este predio en realidad era una ocupación del 40% del predio que estaba ocupado en el resto por la Policía Federal y en una parte todavía por autos en desuso, ¿no? Otro de los argumentos que están usando ahora es la necesidad de sanear el terreno. El terreno tendría que haberse saneado hace años. Hace tiempo ya. Hay estudios contradictorios. Hay un estudio de un grupo de ciencias naturales de la UBA que plantea que la contaminación no es tan alta por la pendiente del suelo. En algunas zonas, aparentemente las propias lluvias, digamos, fueron limpiando de lo más grueso de la contaminación en los terrenos que fueron desocupados hace tiempo, ¿no? Pero bueno, esta disputa por los reclamos terminó de la forma más dramática posible, ¿no? Con el desalojo de la familia sin ninguna respuesta ni solución alternativa habitacional a quienes más la necesitaban, ¿no? Y lo loco es esto, ¿no? Que con el argumento de las bandas de narco, el peligro de los delincuentes o que había especuladores inmobiliarios informales, todas cosas que tienen su cuota de realidad, sí, se afecta a los que en realidad tienen más necesidad de vivienda. Porque si hubiere narco, delincuente, etcétera, etcétera, que no fueron capturados de ninguna manera, que en muchos casos son denunciados por los propios vecinos, ellos no son afectados por el desalojo. En cambio, quienes tienen una necesidad de habitación irresuelta quedan en la calle. Y no se les dio ninguna alternativa más que un parador en donde separan hombres y mujeres, en donde no tienen una solución definitiva de fondo ni nada por el estilo. Claro, sin solución. Y, Pablo, eso te quería preguntar porque hace más o menos un mes y medio, se levantó la carpa villera que estaba instalada en el obelisco, donde participaron un montón de villas reclamando la urbanización de esos terrenos, que se había arreglado de cierta manera con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quedó en algo ese arreglo, una solución? Bueno, habría que preguntarle a los compañeros de La Corriente y de La Poderosa, porque son quienes quedaron como interlocutores del gobierno de la ciudad. Lo que ellos habían llegado a acordar, tengo entendido, es más bien planes de obras vinculadas a servicios públicos en villas, ¿no? Con el compromiso del fondo del cumplimiento de las leyes de urbanización. Lo que pasa es que, en realidad, el problema es que acordar cualquier cosa con el gobierno es complejo, porque ya hay leyes. Desde el 98 hay una ley, que es la 148, que dispone de la erradicación de todas las villas. Hay una ley para el 1114, la que acabamos de mencionar, de la 20. Hay una ley de la 31, de la Villa 31, desde el 2009, y no se cumplen. Entonces, todo acuerdo con el gobierno de la ciudad es sujeto a la voluntad política del gobierno, ¿no? ¿Y por qué pensás que no hay voluntad en ese sentido? Una situación compleja de ser resuelta por cualquier gobierno, y este gobierno en particular tiene menos voluntad política, ¿no? Ha cambiado el discurso con respecto a las villas en forma notable, pero la irresolución de la problemática sigue existiendo, ¿no? Y acá se conviene dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esta necesidad de políticas públicas puntualmente hacia las villas, pero también la necesidad de políticas públicas más integrales que apunten a que la gente no siga llegando a las villas porque no tiene otra alternativa habitacional, ¿no? No es solo la cuestión específicamente villera, sino del hábitat popular en general, por un lado. Y por otro lado, la cuestión del mercado inmobiliario. En la medida en que el mercado inmobiliario siga liberado a la oferta y la demanda, la diferencia entre el poder adquisitivo del salario y el acceso a la vivienda va a ser más complicada para los sectores medios también, ¿no? Esta idea, ¿no?, de esto que planteaban hace un ratito, de que están dispuestos a pagar los vecinos, es interesante, porque es la legitimidad para acceder a la vivienda, es la capacidad de pago. Y en realidad es una necesidad vital. O sea, si nosotros pensáramos en que la salud y la educación solo es para el que puede pagarla, y es una noción bastante complicada, y la vivienda está completamente mercantilizada, ¿no? Entonces, cuando se producen este tipo de situaciones en donde lo que se contrapone es la propiedad privada, la propiedad pública y la necesidad de viviendas, cuando se manifiestan estos conflictos, ¿no? Claro. Perfecto, Pablo, muy claro el panorama, y esperemos que surja entonces la voluntad política y el acuerdo entre los vecinos para que se ponga en función una ley de 2005 ya. Esperemos que mucho tiempo esperando. Y por supuesto, todo esto implica que la población siga organizada, y también implica una batalla cultural por entender que las villas son parte de la ciudad, quienes viven allí merecen estar aquí y hacen su aporte productivo también en la ciudad, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Pablo Vitale, licenciado en Ciencias Políticas, desarrolla también actividades de investigación y cooperación en el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchadas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente y los invitamos a todos los que se quieren comunicar del otro lado con nosotros. Pueden hacerlo por mail a elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o Twitter @elpuenteradio. Y acá hay también algunos saludos en Facebook, María del Carmen Di Stefano, Lidia Alborta, Grun Healy y también Juan Figuerola, un ex operador del puente, le mandamos un saludo desde aquí. Vamos ahora a escuchar un poco lo que estaba pasando con los vecinos respecto a la toma en el barrio Papa Francisco que se vivió estos últimos días. Hoy 23 de agosto, más o menos a las 7 y media de la mañana, nos vimos invadidos por la policía sin ningún previo aviso. Nos sacaron a la calle sin nada. Nosotros, sin saber qué es lo que pasaba, tuvimos que salir. Si nos resistíamos, nos golpeaban. Nos sacaron a la fuerza con los chicos y todo. Así como estamos, ahora estamos en la calle. Todo lo que hicimos este medio año de sacrificio ha sido en vano. Ahora nos vemos en la calle con las manos vacías y no sabemos dónde ir. Estamos ahora en la calle, tanta gente, y a mí me parece muy injusto todo lo que está pasando. Ahora hay un sector del predio que está resistiendo, hay un sector, el sector del fondo, que estamos resistiendo, que todavía no dejamos que la gendarmería pase para este lado. Pero lo más probable es que no podamos resistir mucho más, pero lo que nosotros queremos es que se visibilice que ese sector está ahí, que está resistiendo. Los gendarmes constantemente nos están provocando para que nosotros confrontemos con ellos y al final terminen pegándonos y sacándonos. Nosotros estamos acá justo en el medio, están todas las casas vacías, los vecinos se llevan los colchones, se llevan lo poco que habían podido construir, se ven todas las obras que habíamos hecho, el trabajo voluntario, las cloacas, el trabajo de las familias en relación a sus casas. Y bueno, nada, estamos acá en el medio con una situación muy tensa. Hay orden de desalojo y de allanamiento, o sea que claramente fue toda la operación política montada a lo que ellos llaman la delincuencia, a los pibes y las pibas, los pibes estos que mataron a Melina. Y bueno, más o menos esta es la situación. Lo que mandaron fueron esto, los de las calles que te llevan a los refugios, y se llevaron a gente, pero están los lugares colapsados. ¿Cuál sería la mejor solución que puede llegar para ustedes después de este acampe? Vinieron lo de la habitacional también, pero con 600 pesos. Y acá los propios vecinos que tienen piezas para alquilar no están queriendo alquilar con una entrada de 5.000 pesos y 800 por mes. No nos alcanzan lo que nos dan. Y lo que nosotros estamos pidiendo es un lugar digno para nuestros hijos, porque yo tengo dos hijos de 2 y 6 años. El Puente 2014. Ahí escuchábamos distintas voces de los vecinos del barrio Papa Francisco, que fue desalojado el sábado 23, este sábado último. Y para eso vamos a hablar con una de las integrantes de Mundo Villa, que es un proyecto que nació siendo un periódico mensual y ahora podemos encontrarlo en la web. De todas maneras, podemos ver lo que es esta agencia de noticias que trabaja en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso vamos a hablar con Paula Steven, que es integrante, es periodista de Mundo Villa. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Ahí estaba escuchando los testimonios de la gente del barrio. ¿Vos estuviste el sábado cuando fue el desalojo? Sí, estuve ahí. ¿Qué se vivió? ¿Cómo fue? La verdad que yo en lo personal, una tristeza tremenda. Porque, no es la manera para tratar a las personas. Si bien aparentemente estaba todo en calma, pero era impresionante ver el despliegue policial, federal, gendarmería, metropolitana, todo en un lugar donde la mayoría eran mujeres y niños, ¿sí? Sí. Viendo los nenes jugando, por ejemplo, algo que me llamaba la atención, jugando entre los pies de los gendarmes, ¿entendés? Con todo ese aparato de cosas que tienen y las mujeres angustiadísimas que le estaban pasando las topadoras por sus hogares. ¿Entendés? Porque acá lo que nadie piensa es que más allá de la vivienda, que de la crisis habitacional que se vive en la ciudad de Buenos Aires, está el hogar. ¿Entendés? El hogar donde uno, qué sé yo, tiene su refugio. Vos cuando llegas a tu casa llegas a pensar, uy, qué bueno, estoy en mi casa. ¿No? Sí, totalmente. Claro, son vidas y familias enteras que estaban ahí. ¿Cómo? Que son vidas y familias enteras que estaban en ese lugar. Claro, y que no merecen vivir tampoco en ese lugar y en esas condiciones, porque no es digno. ¿Y qué hizo la gente, Paula, cuando tuvieron que retirarse de sus casas? La verdad que la gente era muy temprano en la mañana, fue todo muy sorpresivo, y la gente estaba como desorientada, como si... No sé, yo lo notaba todo como si hubieran estado todos paralizados en ese momento sin saber qué hacer y viendo cómo se estaban llevando todas sus cosas. Y entonces era para mí era desolador la situación. ¿Y qué soluciones le dieron a partir del desalojo? O Yo hablé con el cura, uno de los curas villeros de Lugano, se llama Franco, y hablábamos, y es una locura, la gente, había alerta meteorológico, frío, vuelta de la ola polar, y la gente no tenía un lugar donde vivir. No hubo ningún momento, por parte del gobierno de la ciudad, ningún plan B, ¿entendés? Y bueno, sacamos a estas personas de acá, ¿dónde las llevamos? Los paradores, dijeron, los paradores. Los paradores que separan a las familias, que es un desastre, que están regenteados, que nadie investiga qué está pasando en los paradores de la Ciudad de Buenos Aires, de cómo es el trato, ¿no? Y entonces, impotencia. Nos hablabas ahí recién, Paula, de órdenes de allanamiento, la policía preparada, el horario en que fue esto y demás. ¿Hubo alguna negociación previa o algún tipo de protocolo que sigue la Policía Metropolitana para este tipo de acciones? ¿O fue directamente la irrupción violenta en el lugar? Bueno, fue la irrupción violenta en el lugar, o sea, las fuerzas de seguridad, todo el despliegue, como si fueran, no sé, estuviéramos en la favela de Maré, en Brasil, donde la única cara del Estado es los militares. Pero bueno, la policía de choque que hay en Brasil. Claro, o sea, la UPP. La pacificadora, sí. Bueno, era como esa sensación, ¿entendés? O sea, desfilando, bueno, que no estaba mal, digo, no con esto quiero decir que... Pero no es la forma, no se tratan así a las personas. Y ¿dónde está el jefe de gobierno que se deja de hacer campaña presidencial y que se ponga las pilas en la ciudad? ¿Quién está gobernando la ciudad? Con respecto a eso, ¿qué? ¿Cuáles son las negociaciones que avanzaron con el gobierno? ¿Hubo alguna mesa de acuerdo? ¿Se llegó a algún acuerdo con los vecinos? No, en principio hubo como una posibilidad de llevar a la gente a los paradores, de construcciones y viviendas sociales que todavía ni siquiera están construidas, o de este, dinero que se les ofrecía a las personas, como tal cual decían ahí los testimonios, y no le sirve, no alcanza y no es tampoco la manera. Claro. Bueno, Paula, esperemos que se solucione pronto y muchas gracias por el testimonio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande y estamos a disposición siempre, claro. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Ahí estábamos hablando con Paula Steven, ella es periodista, pertenece al grupo y al periódico Mundo Villa. Todos, si se quieren informar de primera mano de lo que está ocurriendo en los diferentes barrios de Capital Federal, lo pueden hacer ahí. Es una agencia de medios que trabaja y que actúa como una agencia de medios desde las villas para toda la Argentina. Vamos ahora, ¿qué les parece? Un poco de música. Vamos a escuchar a Papos Blues con El Sur de la Ciudad. El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza. Nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro la mesa YPF y un elástico de fleje que dicen desde Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre desengaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? La vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Bueno, claramente no estábamos escuchando Papos Luz con el sur de la ciudad. No, era Edmundo Rivero que cantaba El Desalojo. Así es, un poco de tango, un poco de folclore, nunca viene mal. Estamos escuchando ahí y seguimos hablando de esta problemática en torno a la urbanización, a los desalojos violentos, a los procesos que se deben cumplir, a los protocolos que no se están cumpliendo últimamente y que aparece la violencia como respuesta y como única solución, aparentemente, y sin una solución de fondo para la gente que vive en estos lugares. Sí, que no solo la sufrieron la violencia los vecinos del barrio, sino también distintos diputados y legisladores que estaban ahí apoyando la causa de los vecinos. Así es, hubo heridos de bala de goma también, sí. y golpeados muchos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, diputados nacionales también que estaban acompañando a los vecinos, resultaron heridos. Recién se comunicó con nosotros Héctor Troncoso, nos dejaba un saludo ahí y su opinión acerca de esta problemática y las soluciones que se podrían prestar. Pero bueno, estamos abriendo el debate, escuchando muchas voces y viendo qué soluciones hay y qué opiniones hay al respecto. Es un poco lo que hacemos aquí desde el puente. Vamos ahora a seguir hablando sobre este tema. Igualmente, es un tema, como dijimos, de lamentable actualidad, porque como hablábamos al principio con Pablo Vitale, es un problema que no está solucionado, es un problema que hay leyes que están legisladas justamente, pero no están solucionadas, no están dadas de por sí y no hay soluciones acabadas acerca del tema. Sí, no se ejecutan esas leyes, de repente es como que existe un montón de legislación, pero al mismo tiempo cuando tienen que ponerlas en marcha no lo hacen. A veces, no sé, en ciertos casos se ha dicho que es por una cuestión de boom inmobiliario, claro, o un negocio inmobiliario. En otras veces es como, bueno, hay también discursos de que, bueno, de esa gente que viene de provincia por ahí tiene que irse. Claro, pasa mucho venía. Eso también. Eso también. Y también hay que preguntarse por qué la gente viene a centrarse a las villas en Capital. Claro. No, porque muchas veces el trabajo que consiguen, hay más trabajo acá y por ahí tú consiguen más trabajo y vienen, se quedan a vivir, tienen chicos. Yo estaba escuchando el sábado, era también que iban a ir a paradores o a otros lugares, o que si tenían familias en el Gran Buenos Aires, y ellos mismos preguntaban, bueno, pero mis hijos van al colegio por acá, porque están inscriptos por donde yo vivo, ahí por Lugano. Entonces, ¿qué hago con los chicos? ¿Que no van más al colegio? Digo, son cosas mínimas, pero al mismo tiempo bastante importantes como para tener en cuenta ante estas situaciones. Además, una solución que tiene que estar pensada y no puede venir de un día para el otro, de un sábado a la mañana para la tarde ya tener a la familia separada, viviendo en otro lugar, y en otros lugares esta no es la solución. Y como dijimos, es un rédito político y voluntad política, en realidad, la voluntad de tratar de encontrar una solución definitiva para todo esto. Y ahora sí vamos a seguir con un poquito de música y, como lo prometimos, vamos a escuchar a Papo. Thank you. sumate, comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Sumando más voces aquí en El Puente, estamos comunicados con representantes de la corriente villera. Estamos comunicados puntualmente con Rafael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rafael, contanos un poco acerca de lo que ocurrió este fin de semana en el barrio Papa Francisco. Bueno, el sábado a la mañana se presentaron dos fuerzas federales, la Gendarmería y la Policía Federal y la Metropolitana, con una orden de allanamiento al Papa Francisco, y con esa orden de allanamiento lo que hicieron es desalojar el barrio, con el argumento de que buscaban armas, droga, etcétera, etcétera, lo que terminó siendo un gran desalojo del 75% del barrio, el otro 25% del barrio, digamos, a medida que iba avanzando el desalojo, se fueron organizando y está hasta el día de hoy que están resistiendo el desalojo. Y se llevó a cabo también la demolición de parte del barrio. Exactamente, una vez que más o menos controlaron la situación, como dice ellos, ganaron el corazón de la toma, mandaron las topadoras, tiraron todas las casas que había, no dejaban entrar los medios, a lo cual lo que se ve es de afuera o de medios alternativos y populares, dando por tierra el argumento de que ahí no vivía gente, y lo que se ve son topadoras pisando mochilas de niños, camas, colchones, cocinas, heladeras, a las claras es que la gente no solamente vivía, sino que había construido su casa. Ese es una cosa, se necesitó 8 meses para levantar las casas a duras penas y medio día para tirarlas. Esto es un poquito... Es decir, para construir se necesita toda una vida y para destruirse necesita medio día, un día. Y Rafael, contanos, porque ya tenían una orden de desalojo desde el principio de la toma del terreno. ¿Y por qué pensás que ahora tomaron la decisión de desalojarlos? Me parece que no había consenso para desalojar y generaron un clima de... A ver, hace 60 días que todo lo que pasa en el barrio se lo adjudicaban a los vecinos de barrio Papa Francisco. Hubo una suerte de zona liberada. Todas las villas de la ciudad de Buenos Aires están militarizadas, tanto por Gendarmería, Prefectura, Federal y Metropolitana, salvo durante estos últimos 60 días la Villa 20 y Papa Francisco, que están pegaditas, es la extensión de la Villa 20. Fue toda una zona liberada. Todos sabemos en los barrios que los pibes que salen a robar tributan a alguien, o tributan a los narcos o tributan a la policía. Son estos famosos, hubo tantos casos de gatillo fácil de pibes como Luciano, de pibes que se niegan a robar para la policía. Como no se puede hacer en el barrio si no tributás algo de lo que haces. Bueno, efectivamente lo que pasó es zona liberada, mandaron a hacer cualquiera, a los trans, a los pibitos, y bueno, generaron este caos de asesinatos, de secuestros, de los malandrines, tomaron el control del barrio, que no viven en Papa Francisco, sino que viven en el barrio, esto hay que decirlo. Claro. Esto generó un consenso que, junto con la decisión, esto lo armó todo Sergio Berni, que es el que tiene el control político y de las fuerzas de seguridad en el barrio, tanto de la federal como de Gendarmería. A ver, es como si en la ciudad de Buenos Aires sacan de un día para el otro, no se ve ni la Gendarmería ni se ve la policía. Eso es lo que ocurrió durante 60 días. Generaron el consenso con los discursos hegemónicos por parte de los medios de comunicación, tierra, decisión política del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el pacto PROCA en la Comuna 8, ustedes saben que es muy fuerte, que tiene que ver con los negocios inmobiliarios, que tiene que ver con el polo farmacéutico, que tiene que ver con la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, que tiene que ver con el Parque Roca. Bueno, todo eso es un gran negociado y no pueden permitir que la pobreza se organice, los vecinos pobres se organicen, peleen por lo suyo. Y bueno, me parece que fue a 4 o 5 bandas una demostración política de que no se jode con la propiedad, que no se jode con el gobierno de la ciudad, no se jode con el gobierno nacional, no hay tierra para los pobres, no hay vivienda para los pobres. Y bueno, el resultado es algo, no solamente una decisión política contra los pobres, sino de una irresponsabilidad tal que dejó a niños, 1000 niños sin escuelas porque cerraron las escuelas, 1000 niños sin vivienda, 1000 niños con sus útiles escolares prisa, la gente en la calle que no sabe dónde dormir, está viviendo en la calle, se duerme en Jumbo, se duerme en los comedores, se duerme, los paradores están todos llenos y los paradores de la ciudad de Buenos Aires se paran a los niños, y no solamente ellos, sino que es un problema de seguridad impresionante la que hay. Bueno, una gran irresponsabilidad, hay un desdén por los pobres en la ciudad de Buenos Aires en particular, que no tiene, a ver, ni la tutela, ni el Consejo de los Niños, ni los Derechos Humanos, ninguno se hizo cargo de esta situación. Hay una decisión política de conjunto. Cualquiera que diga lo contrario, lo desafía a un debate y que vaya a hoy, en este momento, 3 días después del desalojo, a que vean en qué condiciones están viviendo los vecinos. Rafael, muchísimas gracias por la comunicación y por contarnos cómo es la situación ahora en el barrio Papa Francisco. No, por nada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El Puente. Construcción colectiva. Y los invitamos a todos, porque esta fue una punta del debate, a que se comuniquen con nosotros acerca de dudas, opiniones, todo lo que quieran sumar a elpuente@sociales.uva.ar o por las redes sociales también. También por Facebook también estamos, El Puente Radio, y Twitter @elpuenteradio. Le mandamos un gran beso a Luciana, que seguramente nos está escuchando del otro lado, la habitual conductora de este programa, y nos despedimos hasta el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.